Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. Bien. Diego, bueno, estamos con una cuestión telefónica, con un inconveniente serio, pero no queríamos dejar de hacer esta nota contigo, por eso te llamamos. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Diego Cabot y un poco para preguntarte, Diego, por estas horas, ¿cómo vivís vos desde el periodismo esta cuestión de tanto esfuerzo? Tanto esfuerzo realizado y ahora que aparezcan las dudas en la justicia, ¿todo esto es así como lo planteo? Algunas cosas sí y otras no tanto, digamos. Es un poco las percepciones que nos vamos haciendo nosotros sobre cuestiones absolutamente complejas que son las causas judiciales, ¿no? Hay algo de imaginario social en los temas judiciales y hay algo de verdad, ¿no? O de fantasía, si querés, que se van generando. La justicia federal, cuando nosotros hablamos de la justicia y demás en general, estamos refiriéndonos a la justicia federal. Acomodo pi, ¿no? Porque muy poco, la verdad es que los jueces de las provincias están bastante, mucho más callados, mucho más menos expuestos, son mucho más silenciosos, son relativamente menos, si querés, menos rutilantes en sus formas, pero también son menos justos en algún punto, ¿no? Sí, también porque no, yo no veo muchas, no, la verdad es que no veo prácticamente ninguna investigación sobre corrupción y demás en las provincias, ¿no? Que muchas de esas cosas también son fuero federal, la verdad es que no veo demasiado en las provincias. Pero bueno, más allá de eso, lo que te digo es, las causas judiciales en Comodoro Pi están teniendo hoy por hoy, en este momento, muchísima relevancia porque cada cosa que pasa se interpreta políticamente, para un lado, para otro. Lo real es que las causas, más allá de la, si querés, de las liberaciones después de las prisiones preventivas de muchos, las causas están siguiendo su curso, te diría, casi normalmente, ¿no? Todos estamos esperando que eso no sea una cosa formal, sino que sea realmente el proceso constante y concreto de la justicia que debe investigar y producir juicios mucho más allá de las cuestiones políticas. Cuando digo juicio, no te digo condenar, te digo enjuiciar, condenar o absolver a los que tienen que absolver, ¿no? Pero la justicia y la Argentina puntualmente se merecen que estos casos lleguen a juicio. Y lo que estamos viendo en algunos casos es que efectivamente van avanzando a menos ritmo al que querríamos, te dirías, con aceleres y frenos constantemente, pero que muchas de las causas avanzan, ¿no? Y, por ejemplo, puntualmente la causa de Cuaderno, que me tocó, digamos, a mí denunciar y demás, esa causa en un año logró enviar a juicio a 70 procesados, hay 100 más todavía que están ahí en un proceso de apelación en cámara, pero ya hay 70 que le van a juicio, mientras otra causa, por ejemplo, la causa Escanska, que ayer era noticia, o que hoy es noticia, tardó 14 años en ser llevada a juicio, ¿no? Entonces algunas cosas no son tan pardas como uno las ve de afuera. Y esta cuestión política que vos planteabas, ¿vos percibís que a veces los jueces están orejeando cómo va la cuestión política o es una visión que se tiene de lejos y no es cierta? Claramente que están orejeando, y básicamente tiene que ver porque no hay fortaleza en las instituciones, porque en realidad, a ver, la verdad es que el orejeo preelectoral casi te diría que es un deporte de todos, ¿no? Incluidos los periodistas, porque hay cantidad de periodistas que han cambiado, han morigerado, han sacado verbos, han sacado adjetivos, digamos, en este último tiempo, en su forma de decir las cosas. Entonces, la verdad que en los gremios igual, los empresarios ni hablar, digamos, los gobernadores, bueno, obviamente, todo el mundo, digamos, va orejeando las elecciones. El problema es que eso no está mal, excepto en la justicia, ¿no? Porque la justicia tiene otro rol, que es justamente entregarle, digamos, juicios justos a los ciudadanos para condenarlos o para absolverlos. Eso es lo que te digo. Acá nadie, yo no te estoy diciendo de que haya que condenar, ni mucho menos, simplemente que los juicios se tienen que dar, ¿no? Los debates con el público se tienen que dar y en tiempo y forma, porque la justicia cuando llega muchos años después no es justicia. Entonces, los jueces federales, como todas las instituciones, van orejeando. ¿Y por qué orejean? Y bueno, orejean un poco, algunos más, otros menos, otros con candidatos, otros menos, pero orejean un poco porque por la debilidad de las instituciones. Ellos saben que un gobierno adverso si querés, a las investigaciones que están haciendo, los puede poner en el ojo de la tormenta, los puede enviar al Consejo de la Magistratura, se sienten por ahí atacados. Entonces, bueno, van viendo y van jugando el juego político, que justamente esa institución es la única que no debiera ser. Diego, está Claudio Rivero también allí desde Tandil para hacerte algunas preguntas. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola, sí, Diego, buen día, ¿cómo estás? Sí, te está escuchando, Claudio. Ah, bueno. Diego. Yo no escucho, no escucho nada más que tu voz. Ah, ¿no lo escuchás? A ver si... bueno. No. Bien, bueno, ahora vemos cómo lo resolvemos. Bueno, te digo a partir de esta complicación telefónica, pero bueno, lo que también quería avanzar sobre esta cuestión, digo, ¿cómo percibís vos, digamos, no solamente esta cuestión, sino tu trabajo, digo, todo este esfuerzo, toda esta dedicación, todo este reconocimiento que tal vez tenés, digo, por estas horas y que después... en algunas causas seguramente y finalmente no habrá sentencia. Digo, ¿cómo se explica esto para afuera? Porque seguramente más de uno te preguntará en el exterior cuál es tu visión, qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo se cuenta esa historia? Sí, a mí la verdad que en el último tiempo me ha tocado viajar mucho. El periodismo siempre me llevó a diferentes latitudes, pero la verdad es que el último año en general viajo una o dos veces por mes al exterior, y es como un tema recurrente, ¿no? Porque no te olvides que la investigación periodística, como investigación periodística, ha ganado prácticamente todos los premios del mundo. Hemos ganado desde premios online hasta, bueno, yo, Rey de España, ahora acabo de regresar de Miami, donde ganamos también los premios más, que básicamente son jurados internacionales que miran todas las investigaciones que han hecho todos los diarios de todo el mundo, o algunos de América, otros de pero básicamente el universo es lo que investigó todo el planeta, y en general nos ha ido muy bien en ese tipo de reconocimientos, y la verdad es que mucha gente no puede entender, digamos, algunas cuestiones de la Argentina. También es verdad que no las puede entender, obviamente, porque no viven acá, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora, si querés, vamos a ponerle nombre y apellido, con la consagración en las PASO de la fórmula ganadora, digo, en las PASO de Fernández, frente a una cantidad de evidencias judiciales que los ponen, la ponen a ella, no a Fernández, pero sí a Kirchner, la ponen como en el centro de la tormenta de todas las investigaciones judiciales más importantes de corrupción que hay hoy, incluso con 7 pesos de captura, de prisión, alguno de ellos ya confirmado por la corte. Afuera es muy difícil que lo entiendan, ¿no? Pero yo digo, bueno, a ver, acá me parece que también es una conjunción de aciertos de ese espacio que logró unificarse. El peronismo se unifica históricamente, tiende a unificarse cuando pierden el poder, y por otra parte de enormes desaciertos del gobierno de Macri, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una conjunción, si querés, de desaciertos económicos, puntualmente. Entonces hay una conjunción de cosas que han pasado. Y además hay otro tema, digamos, la gente, hoy por hoy la sociedad no está teniendo los temas institucionales o de corrupción y demás como una de las herramientas más importantes a la hora de votar. Toman en cuenta otras cosas y las sociedades... está bien que así sea, o sea, cada sociedad reacciona como puede frente a los problemas que tiene. La sociedad argentina no le otorga un valor importante a la institucionalidad. ¿Por qué? Porque los políticos no se las otorgan, ¿no? Los políticos argentinos no le otorgan a la institucionalidad un gran valor, y eso ha permeado en la educación, ¿no? En la educación social o en la educación cívica. La gente no relaciona muchas veces que muchos de los problemas diarios que tenemos los argentinos tienen su origen en ese, digamos, en esa historia de cortoplacismos, de política sucia, de dinero negro, de cosas que no se hacen, de promesas incumplidas, de falta de acuerdo, ¿no? O sea, todavía la sociedad no logra linkear eso con aquello, ¿no? Con esto que te digo, ¿no? La economía parece que es como hoy por hoy la herramienta más importante a tener en cuenta a la hora de votar, y la gente no logra entender que gran parte de los problemas económicos tienen que ver con aquello, ¿no? Y los políticos no se lo han querido explicar o no se lo quieren explicar, y bueno, y es un juego que suma esto, ¿no? Que suma hoy por hoy, que está sumando esto, donde hay una enorme cantidad de gente que vota a Fernando Fernández, y hay otra cantidad de gente que se siente absolutamente defraudada con el país, ¿no? Ya no con un con una elección, sino con el país, pensamientos de irse del país, de bueno, yo voy a tratar de que mis hijos no vivan acá, bueno, en fin, toda esta situación así como de cosa bastante bastante pesada, ¿no?, que se está dando en el seno de la sociedad argentina. Y otro tema que tiene que ver, digamos, con tu labor como periodista de investigación, ¿sentís que es un rechazo fuerte y que muchos ya no se van a poder enganchar con el periodismo de investigación? ¿O a pesar de lo que está pasando, digo, los periodistas que hoy están estudiando van a insistir en buscar con el periodismo de investigación hacerlo lo mejor que puedan dentro del periodismo? No, yo creo al contrario, te diría, ¿no? O sea, nosotros cuando hicimos la investigación periodística, lo que tratamos de hacer y lo que intentamos es hacer una investigación periodística. Los efectos, digamos, si querés, judiciales o penales de una investigación periodística tienen que ver con otra cosa que nos excede a los periodistas, y nosotros jamás tenemos que tener ese único objetivo. Yo no hago periodismo para que metan preso a uno u otro, al contrario, digamos, yo de la gente que fue presa, algunos eran relativamente conocidos, yo los conocía prácticamente a todos, esta causa, y yo lo viví con un enorme pesar, que mucha gente conocida mía termine presa, le termine cambiando la vida. Nosotros no hacemos periodismo para eso, nosotros hacemos periodismo para contar historias, para meternos donde está el poder y contar esas historias de poder. Y este es el periodismo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso es lo que justamente le molesta mucho al poder, ¿no? Que nosotros nos metamos a los mismos sótanos donde andan ellos. Si yo estuviese en la superficie, sería distinto, ¿no? Porque cuando estás toda en la superficie, todos tenemos acceso a lo mismo. Cuando vos te tenés que meter a los sótanos de poder para investigar el poder, bueno, ahí tenés que tener a alguien que te abra la puerta, ¿no? Porque esos subsuelos entra poca gente. Y al poder le molesta que nosotros nos metamos en esos subsuelos. Y el periodista que está estudiando, digamos, quiere meterse en esos subsuelos. Y es su, digamos, su... Me da la sensación que está en el ADN del periodista. Yo no creo que esto genere ese efecto. Te diría más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, yo... Si yo te muestro mis casillas de correos o mis teléfonos o lo que fuere, yo debo tener, no sé, no menos de 10 o 20 propuestas de notas de periodistas que están estudiando, haciendo trabajo práctico, facultades para dar clases, que me dicen, mira, queremos hacer tengo que hacer un perfil de un periodista y quiero escribir sobre cómo hiciste aquello, cómo esto, cómo lo otro. Me parece que al contrario, ¿no? Que te diría que es motivador para hacer cosas. Después, como te digo, los efectos penales, procesales, institucionales, jurídicos, bueno, es algo que nos excede. Nosotros como periodistas tenemos que la obligación de mostrar las cosas, de poner luz, y después la República es la que tiene, digamos, ese tipo de como es de funciones, ¿no? Que es, bueno, a esto le otorgo tal o cual pena, ¿no? Me da la sensación que igualmente, más allá de las cosas penales, hay cosas que ya han cambiado. Me da la sensación que si vos vieses o hablases con quienes están en el mundo ya de esa relación tan perversa y oscura entre el Estado y los empresarios, ya perciben la cantidad de cambios que se han dado. Hay cosas que ya no se pueden hacer, hay cierto tipo de permisos que tenía ese mundo que hoy por hoy ya no los tiene, ¿no? La sociedad se los ha quitado. Y me parece que eso no es menor, ¿no? Más allá, lo que digo, de las consecuencias penales, que además todo está por venir, porque no te olvides que el juicio está elevado, hay una elevación a juicio, y eventualmente podríamos tener un juicio oral relativamente cerca, ¿no? Eso también es parte del periodismo y de las sociedades que intenten, de una manera concreta, requerir, como te digo, que haya que estos tipos de juicios lleguen a juicio en tiempo y forma, ¿no? Y no que aparezcan 20 años después con personajes que sea la gente ni se acuerda. Sí, hablabas de eso y recuerdo el caso Escanca, que recién ahora vuelve otra vez y se eleva, ¿no? El caso Escanca fue... Pero la más impresionante, a mi modo de ver, tiene que ver con que el caso Escanca se basa en básicamente la auditoría que hace la propia empresa, ¿no? Que es Escanca, sobre su actividad en la Argentina, donde habían detectado que había problemas de transparencia. Entonces, en esa auditoría, la propia Escanca recopila información a pedido, en una auditoría interna, a pedido de la sede central que estaba en Suecia, Sí. Y entonces, dentro de esa prueba compilada, hay una grabación que hace donde el propio CFO, el financiero de la empresa, dice que ellos habían pagado con mi cuenta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo habían pagado Coima con esas famosas, no sé si recordan, usinas de factura para generar gastos y poder sacar dinero negro de la compañía? Y esa aunque te parezca mentira, esa prueba aportada por la propia Escanca, la justicia no la toma en cuenta, ¿no? Y entonces dice, acá no hay pruebas y no procesa a nadie. Bueno, en realidad procesan, pero después le dictan una medida contraria. En un momento, pasa el tiempo y un fiscal, creo que es Stornelli, no me acuerdo cómo se dice, Stornelli, pide que se vuelva, que esta sentencia es la llamada cosa jugada irrita, ¿no? Donde hay una alevosa, digamos, interpretación del derecho en favor de una de las partes. Y entonces eso vuelve a Pujastero, el juez efectivamente dice que acá hay cosa jugada irrita, después que había la Cámara que lo había juzgado en su momento, le revocan aquella decisión, se toma en cuenta esa prueba y a partir de eso hacer, después de, como digo, 14 años, se eleva a juicio una causa que tiene hasta ahora 31 procesados elevados a juicio, ¿no? Entre los que hay muchos empresarios y ejecutivos de la compañía, muchos dueños de esas famosas empresas de facturas truchas y algún que otro funcionario de Vido, José López, y me parece que el director de Nación Fideicomiso y de Largan. Hablando de otra causa, y para terminar y agradecerte, Diego, esta participación tuya con nosotros aquí en la radio, este operativo PUF, que de alguna manera tiene involucrado también a un juez, ¿cuál es tu visión del tema? Bueno, el año pasado, me parece que todo hay que encuadrarlo en la oportunidad en la que surge, ¿no? El año pasado, cuando avanzaba con una espectacularidad inusitada para la Argentina, el juicio del cuaderno, donde todo el mundo iba a tribunal y hacía cola para contar sus delitos, la negación era, si querés, el principal argumento del kirchnerismo, la negación de que esto es todo mentira, esto no existe. Eso como que pasó a no ser suficiente para explicar lo que estaba dándose en los tribunales, ¿no? Entonces, en ese momento hay que hacer algo, dice el kirchnerismo. Y bueno, somos todos lo mismo, somos todos corruptos. ¿Cómo nos van a juzgar estos tipos que son tan corruptos como nosotros? Y con esa hipótesis de trabajo se estructura una causa penal que claramente está bastante bien contada en las escuchas telefónicas que hay desde adentro de la cárcel, donde, para que vos tengas idea, algunas escuchas mandaban a espiarme a mí. Está mi dirección, están los lugares donde me muevo, todo en una conversación que tiene Barata con uno de sus personajes con los que tenía interrelación afuera de la cárcel. Entonces, en ese momento se empieza a gestar esta causa, y que tiene como objetivo ensuciar a todos y tratar de armar una contracausa para desarticular la causa de Cuadernos, que es una causa que involucra a muchísimos empresarios y a muchísimos exfuncionarios. Entonces, a partir de ahí empieza, digamos, todo este proceso que termina ahora, cuyo capítulo actual es el famoso informe de la verdad que hace la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde básicamente lo que buscan es encontrar un delito en el trabajo periodístico de investigación, para tratar de, en principio, amedrentar, quien te dice meter en preso a alguno, en principio amedrentar a quienes trabajan haciendo periodismo, diciéndole, ojo, que puedes estar cometiendo un delito. tiene cobertura constitucional respecto de guardar la fuente, de guardar silencio sobre la fuente, que es una herramienta fundamental para la investigación, porque la gente que te cuenta cosas te las cuenta con alguna motivación, que muchas veces está más cerca del hemisferio de lo miserable que del hemisferio de lo de la cosa gloriosa, ¿no? O del altruismo. Entonces uno transita esos caminos y por eso está la cobertura constitucional. Ahora, después de publicado, nosotros tenemos todas las mismas responsabilidades que cualquier persona que injuria, calumnia, hace daño por lo que escribe, se equivoca, instiga el delito. O sea, no estamos fuera de la ley. Simplemente lo que está cubierto es la posibilidad de investigar para echar luz donde hay oscuridad. Y eso es lo que está tratando el juez, a mi modo de ver, y esto es una opinión absolutamente personal, haciendo con esta causa, tratando de encontrar un delito en ese trabajo previo, ¿no? Sí, vos recién hablabas de la República y de las instituciones. Creo que la República por estas horas está un poco perdida. Habrá que recuperar las instituciones porque para que funcionen bien y tengan cada una su rol a pleno para poder discutir en serio un país que se trata de recuperar a los tumbos. Y uno se preocupa por estas cosas porque dice, bueno, una vez que se encuentra el camino de la ley, de la organización y de plantear estos temas estrictamente judiciales, donde un juez tiene que resolver, parece que se pierde allí en el laberinto de Comodoro Pi, o tal vez en algún otro juzgado que tenga causas de funcionarios políticos, y otra vez la vuelta atrás, y esto preocupa y mucho. Y uno a veces se entusiasma cuando esto sucede, pero pasan pocas horas y la depresión sobrevive, ¿o no? Yo creo que hay momentos bisagras en la República y que me parece que la justicia lo sabe interpretar como pocas instituciones, ¿no? O sea, alguna vez cuando estaba la ley de democratización de la justicia, la Corte la frenó. Y eso hubiese sido un paso previo, digamos, a la polarización absoluta de la justicia, ¿no? O sea, posiblemente la Argentina que soy no sería, con sus problemones, con sus, digamos, bondades, pero no sería si esta ley hubiese pasado, ¿no? Y la Corte dijo, no, miren, muchachos, hasta acá llegaron, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, Argentina, ¿por qué Argentina, todo el mundo agita el fantasma de Venezuela? ¿Por qué Argentina no es Venezuela? Bueno, porque hay instituciones y hay, digamos, si querés, una clase media que suele, llegado a los extremos, poner fin a muchas cosas, ¿no? Decir, bueno, este es mi límite, ¿no? Lo que sucedió en Argentina después de la crisis del 2012 es que básicamente desaparecieron las instituciones fuertes, ¿no? Y desaparecieron las instituciones con calado social profundo. Con el kirchnerismo se expolió la posibilidad de que cada uno habla por un interés, ¿no? Yo soy la nación para el kirchnerismo, entonces, como la nación era de Mitre, tengo los intereses que tenía Mitre en 1853, incluso en 1870. Lo cual es una barrabasada tremenda. O sea, yo alguna vez tuve una discusión con gente del kirchnerismo, me dijeron, porque tu diario, mira, mi diario, no sé, yo hago periodismo, soy un empleado de la nación, me pagan, y lo que lees vos, lo lee el dueño del diario en el mismo momento. Nadie me está mirando mis notas, ¿entendés? O sea, ya hace 16 años que estoy en La Nación, y escribo, y lo que escribo lo lees vos o el dueño del diario en el mismo momento. Obviamente que me muevo por un andarivel ideológico que comparto, ¿no? Yo comparto una cantidad de ideales que tiene el medio donde trabajo. Es como si trabajase en una hamburguesería y soy el presidente de hamburguesería y soy vegetariano, ¿entendés? Bueno, ahora, el kirchnerismo expolió eso de que todo el mundo, menos ellos, después todos los demás, hablamos por algún tipo de interés miserable. Y eso no es verdad. Eso es una igualación que hacen, si querés, los cobardes o los débiles, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no puede pensar otra cosa? ¿Por qué alguien no puede hablar de otra manera? ¿Por qué alguien no puede hablar de otro interés que no es meramente el económico o el mafioso, como muchas veces inspira a grandes políticos de la Argentina, ¿no? Nosotros hablamos por otra cosa, los periodistas hablamos por otra cosa, porque tenemos ganas, porque queremos hablar de un porcentaje mínimo por lo que puede, porque no nos interesa la mayoría, porque no nos interesa quedar bien, porque no me interesa a mí que me adulen ni por Facebook ni nada. Yo hago mi trabajo de que le gusta bien y el que no también, el que me puede elegir me elige y el que no, no me elige. Entonces digo, hay un momento, es un momento súper difícil para el periodismo y genera enormes desafíos que tienen que ver con que muchas veces también empieza a pasar esto de la autocensura. Yo no quiero que mañana en Twitter me digan de todo, yo no quiero que en Facebook, no quiero que no se queden, sobre todo lo políticamente correcto, a veces que no es ni siquiera lo cercano a la verdad. Entonces es un momento muy complicado donde tampoco hay grandes instituciones, como te digo, que vos sientas que te van a respaldar, ¿no? Cada cual se la puede arreglar como pueda. Te lo digo yo, que soy un privilegiado, que estoy en un lugar donde sí, la verdad es que me contienen y me dan un buen regazo como para apoyarme, que es el diario. Yo tengo un enorme apoyo del diario, pero yo lo veo por una cantidad de periodistas, ni hablar, mucha gente del interior que tiene el poder a la vuelta de la casa, mucho más cercano el poder provincial y demás, donde cuesta muchísimo y donde la institucionalidad, los organismos profesionales, las organizaciones intermedias, la sociedad civil, no está preocupada por estos temas, y eso es un problema, ¿no? Porque después los regresos son muy lentos, ¿no? Los avances son muy rápidos, los regresos son muy lentos, como cuando engordás. Engordás muy rápido y te cuesta mucho bajar, especialmente ya a los que andamos cerca de los 50. Diego, para terminar y agradecerte, contarle a la audiencia de Santa Rosa. ¿Vos naciste en esta ciudad de Santa Rosa? Yo nací en Santa Rosa, nací en el 70, así que tengo 49 años, y viví toda mi infancia y mi adolescencia ahí. Fui a la escuela 2, en la escuela pública, ahí en la que estaba, creo que ahora ya no está más. Estaba al lado de la municipalidad, pegada, exacto, frente a la plaza, y después fui el Domingo Sabio en secundario. Y me fui a Buenos Aires y me quedé, me recibí de abogado y después hice mi carrera periodística en La Nación, hice un máster y ahí empecé en La Nación. Ahora estoy yendo a Santa Rosa, en un momento estoy en mitad de camino. Bueno. Y, porque voy cada vez que puedo a pasar algunos días y ahora, bueno, por el Día de la Madre decidí hacerme una escapada, que estoy camino allá. Sí, seguramente estar en casa es un poco más acogedor que andar por la gran ciudad, pero bueno. Bueno, felicitaciones por el trabajo. No soy quien para felicitarte de esto, pero creo que la labor sumada día tras día hace que uno al final del camino se quede contento con lo que hace todos los días y sabe que arriesgar no es poca cosa en una profesión como la tuya. No, totalmente. Y un poco lo que vos decías, cómo vivís esto, si querés, vamos, de la frustración de ver que no pasa nada. Bueno, yo no lo vivo como una frustración. Yo creo que muchas cosas pasaron, me da la sensación que hay cosas que no se van a repetir, que hay conductas que ya están vedadas, que a todo el mundo le va a costar más, y me parece que esto, al contrario, va a generar y ha generado, y lo veo porque me topo con ellos todo el tiempo, una cantidad de motivación para muchísima gente de querer tener su caso, ¿no? De encontrarte con este caso que finalmente te haga desafiar el poder. Finalmente los periodistas nos encanta desafiar el poder. Y yo siempre digo que solamente por el hecho de vivir una mañana en tu vida donde vos te levantes y sepas qué sería con un trabajo silencioso, responsable, honrado, vos pudiste incomodar al poder, bueno, solamente por eso vale la pena ser periodista. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por nada, les mando un saludo grande. Muchísimas gracias. Era Diego Cabot, periodista del diario La Nación, con nosotros aquí, en Libertad.